En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, ¿cómo están los colores hoy? Bueno, nubes grises con una caricia de sol, porque justo donde estoy ahora en este momento, Barrio Norte, hay así apenas un guiño de sol que nos ilumina a Mónica Mesa, que está conmigo, y a mí en este momento. Y ahora se está intensificando. Se ve que él escuchó que estaba hablando de él, este solcito, y nos está acariciando un poquito más. Súper, súper agradable realmente. Más o menos, o sea, no hace frío, pero no hay que desabrigarse. 14 grados de temperatura, yo estoy abrigadita, ustedes me conocen. Tengo mi termostato desregulado, por lo tanto no me voy a sacar la campera seguramente por un buen rato, pero está agradable la mañana, 95% es la humedad en este momento. Les decía, estoy con Mónica Mesa, ella es guía turística, es la presidenta de la Asociación de Guías Turísticos de Maldonado. Este viernes, este próximo viernes, se va a estar realizando un Camino Tour histórico en Maldonado, justamente va a ser el día viernes, reitero, a la hora 14. Mientras ustedes estaban charlando y se saludaban, Mónica y yo íbamos hablando muchísimo de esta actividad que realmente, ustedes entenderán y la audiencia también, es más que nada dedicada a los turistas, y no hay turistas. Por lo tanto, el mercado laboral es menos 10. Así que, bueno, la realidad es muy difícil. Justamente se trabajó en pos de realizar este Camino Tour histórico Maldonado, pero nosotros queremos conocer, antes de hablar de este tour y de cómo va a ser el desarrollo, queremos hablar de esta Asociación de Guías de Maldonado. ¿Cómo se compone? ¿Cómo surge? ¿Quiénes la integran? ¿Y de qué manera trabaja? Gracias, Mónica, por venir hasta aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por convocarnos. Bueno, la asociación en este momento somos unos 12 participantes, 12 asociados en realidad. Se conforma a partir de la inquietud de algunos compañeros a partir del año 2012. En el año 2013 pasa a tener personería jurídica. Somos la Asociación Civil de Guías de Turismo del Departamento de Maldonado. La integramos, como te decía, algunos colegas, somos unos 12 actualmente. Trabajamos en varios idiomas, trabajamos en portugués, inglés, alemán, holandés, italiano y francés, bueno, español por supuesto, y bueno, y lo que trabajamos principalmente recepcionando grupos de fuera de nuestro país, ya sea personas que llegan en verano en los cruceros o contratados por las agencias de viaje que llegan principalmente de Argentina y de Brasil. Mónica, ¿se trabaja con anticipación? O sea, ¿se reserva lo que es el paseo, lo que va a ser el paseo con anticipación, o ustedes van directamente allí a los cruceros y esperan cuando bajen y ofrecen la tarea? No, en nuestro caso nosotros trabajamos para la empresa que hace la recepción de los turistas. Ellos nos contratan directamente desde la operativa que hacen directamente con el crucero. Las personas que nosotros, los visitantes que nosotros atendemos en esas oportunidades, ellos ya llegan con una excursión contratada en el crucero. Bien, ahora sí hablemos un poquito de este Camino Tour histórico Maldonado. ¿Cómo surge la idea? Bien, bueno, en pro de que estamos totalmente parados de actividad, no tenemos llegada de turistas ni nacionales ni extranjeros, y bueno, y como todos sabemos por esta cuestión de salud del COVID, hemos pensado en esta propuesta, que bueno, vale aclarar que no es solo Camino Tour por el Centro Histórico de Maldonado, también tenemos una actividad en la parte más histórica de Punta del Este, que también va a ser el día viernes a la misma hora, a las 14 horas, y bueno, en pro de eso, consultamos con la Dirección de Turismo de la Intendencia, sabemos que ellos están generando un protocolo debido a las medidas de salubridad que se deben de tomar para estas actividades de aquí en adelante, y ellos a la vez, también a nosotros nos ha llegado el comunicado oficial desde el Ministerio de Turismo de las medidas de protocolo que se deben de tomar de aquí en más para salir con turistas. Bueno, respetando esas normativas, es que hicimos la consulta si sería prudente en esta fecha hacer alguna actividad como un Camino Tour, que era al aire libre, y bueno, y ellos nos dieron el ok, pensaban que sí, considerando las medidas que no fueran demasiadas personas, Por eso la idea es que nos acompañen alrededor de 10 personas a cada guía. Y también la idea es en cada punto, tanto en Maldonado como en Punta del Este, que hayan dos colegas, bueno, en el pensar de que quizás excedamos las 10 personas. En este caso particular, seguramente el público con el que estén trabajando mayoritariamente sea de la capital o aquí también del departamento, no turistas. Sí, principalmente estamos pensando en lo que sea las personas que viven, residentes aquí o que lleguen por el fin de semana largo desde Montevideo o de otros puntos del país. ¿Y tiene costo? En este caso no es con un costo, es a la gorra. Cada persona que participe tiene la voluntad de colocar lo que le parezca, si considera que amerita poner un dinero. Si no lo tiene, de todas maneras va a ser bienvenido, porque la idea es generar un poquito de movimiento en el turismo y bueno, y apostar un poquito a las personas que muchos residentes no conocen ninguna de las dos ciudades a fondo. La miramos, pero no la vemos bien. Bien. Mónica, en el caso de mal tiempo, ¿qué sucede? Bien, en caso de mal tiempo, el día viernes vamos a modificar la actividad para el día sábado, la vamos a correr en el mismo horario, a las 14 horas. En caso de lluvia el día viernes, la haríamos el día sábado. En caso de que el día sábado también llueva, bueno, ahí sí quedaría suspendido. Jorge, Ricardo, Mónica los escucha. Buen día, Mónica, bienvenida. Un gusto. Ustedes, los integrantes de la asociación, ¿viven exclusivamente de esto? No, la mayoría, tenemos uno o dos compañeros sí, pero la mayoría tenemos otros trabajos. Y tienen que ver con el rubro, porque más allá de hacer esta actividad que estás mencionando, ¿hay posibilidades como guías en tiempos de COVID-19 hacer alguna otra actividad? Como guías no, nada. El compañero que principalmente se aboca a lo que son viajes nacionales e internacionales está prácticamente en paro, pero sin seguro, porque él no trabaja para una agencia, así que bueno, en realidad la situación de este compañero es bastante difícil. Sí. Bien, y en el caso del resto, ¿tienen trabajos permanentes algunos? Sí, la gran mayoría son profesores o de idioma o de lengua, o en mi caso también tengo otro trabajo particular, que como muchos aquí en Maldonado nos dedicamos al servicio doméstico, así que bueno, complementamos una actividad con la otra. Mónica, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto. Bien. Evaluada la experiencia que van a poner en práctica, que desde ya está muy muy interesante, porque se dieron maña, ¿no?, para salir con esto, independientemente de los protocolos, van a andar por la calle, grupos chicos. ¿Tienen previsto, independientemente del resultado, llevar adelante experiencias similares en otros lugares aquí del departamento? Nosotros normalmente el fin de semana del patrimonio llevamos adelante la misma actividad en la ciudad de San Carlos, uh-huh, y en Pan de Azúcar, además de Punta del Este y Maldonado. Uh-huh. La idea es replicar un poquito también en otras ciudades y a la vez hacerlo a partir de ahora por lo menos una vez al mes. Tenemos los meses siguientes dos fechas que son feriado, entonces tanto julio como agosto, en principio esas dos fechas volveríamos a repetir la actividad. Uh-huh. La idea es generar por lo menos una instancia una vez al mes. Claro. Porque es como vos decías, ¿no? Mónica, hay mucha gente, muchos residentes aquí en el departamento que de repente no conocemos todos los rincones que ustedes por ahí tienen la posibilidad de mostrar, ¿no? También me acordaba Piriápolis, que no lo mencionaste, pero parece obvio que lo tengan en cuenta, algo de Aiguá también, tienen bastante para mostrar, ¿no? No, por supuesto, tanto Piriápolis como Gregorio Aznares, como Aiguá, como la zona de la Barra, el Tesoro también, José Ignacio, sin duda alguna. Y bueno, son fortalecimientos que de a poquito hay que ir generando, porque sí, sin duda alguna, que muchísima gente que vive en las ciudades o que ha llegado en los últimos años pasa por los lugares y no conoce. Uh-huh. Así que bueno, abocados a esos estamos. Sí. Bien, Mónica, te pido que le puntualices a los oyentes la primera actividad, los detalles, qué día, qué hora, cuál va a ser el lugar de encuentro, y a su vez sugerirte, por las dudas que haya alguien que quiera comunicarse con ustedes, de qué manera la gente llega a ustedes. Perfecto. Bien, por ejemplo, en el caso de Maldonado, el punto de encuentro va a ser la calle 25 de Mayo, frente al portón del cuartel de Dragones. Bueno, quien participe ya sabrá por qué ese punto de encuentro. El día viernes a las 14 horas. Bien. En el caso de Punta del Este, el punto de encuentro es la explanada de la aduana en el puerto de Punta del Este, también a las 14 horas. ¿El mismo día? El mismo día, sí, el día viernes. O sea que trabajan dos grupos en simultáneo. De forma simultánea, exactamente. Bien. Así que, bueno, por ahí sería un poco la actividad. ¿Y para comunicarse con ustedes? Y para comunicarse con nosotros puede ser al 099-060-246. Es el teléfono que está en los afiches, así que pueden también comunicarse por ahí, por nuestra página de Facebook, ACGTM, y después también puede ser por un mail, info@guiasmaldonado.org. Gracias, Mónica, muy amable. Muy amables ustedes y muchas gracias por la oportunidad para difundir nuestra actividad. Mucha suerte, porque además tiene mucho de voluntario esto, mirando claro. Algunos detalles, Mónica. De alguna manera ustedes quieren brindarle algo a la gente, la verdad que es para reconocérselo. Muchas gracias. La verdad que sí, la comunidad da mucho cuando nosotros hacemos nuestra actividad y devolver un poquito no está mal en este momento. Gracias. Gracias a usted. Bien, cerramos el móvil. Nosotros acá con Mónica nos quedamos con Sol. Bueno, ¿quieren que bien. Les mandemos un poquito? Les mandamos. Bien. Estaría bueno. Estaría va para bueno. Ahí. Disfrútenlo. Va para ahí. Disfrútenlo. Chao. Chao. Frecuencia abierta. Información confiable.